Este programa es presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo, y Dora's Gelato Café. Quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Dark to see, and I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saluda Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y nos escuchan a través de Radio Caracas Radio 750 AM en amplitud modulada. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná. Allá los sábados de 12 a 1. Pueden escucharnos a través de www.telenavegante.net y www.rcr.tv. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y después escuchar todos los programas que hemos emitido a lo largo de todos estos años, ya muy cerca de los 8 años, y escribirnos a través de las redes sociales, todas Librería Sónica, Instagram, Facebook, Twitter, ¿qué más no era? Pues aquí, escuchando a Bob Dylan, O Bob Dylan, claro. Increíble, esa voz de terciopelo. Una voz de terciopelo que yo, bueno, ya yo no voy a decir eso al aire, pero ya tú sabes. Claro, que... pero cuando lo sacas de la secadora. Así es, vamos a pedir a nuestro operador el día de hoy, Ignacio Muñoz, que le ves un poquito a la música para que evitemos aquí el feedback en el estudio. Y bueno, abrimos justamente con ese tema, Tocando la Puerta del Cielo, de su propio compositor Bob Dylan, quien nació en Minnesota, Estados Unidos, tal día como hoy, 24 de mayo, pero del año 1941. Eso quiere decir que está cumpliendo hoy 74 años de vida. Músico, cantante, poeta estadounidense, considerado ampliamente como una de las figuras más prolíficas e influyentes de su generación en la música popular del siglo XX y comienzos de este siglo XXI. Y hablando de la poesía de Dylan, fíjate que acabo de recordar que Fundarte, en el Fondo Editorial de Fundarte, hay un libro que es sobre los temas y la obra poética de Dylan y de John Lennon. Efemérides de la semana. Las efemérides. Ajá. ¿No? Pelliquito para ti, felicidad para mí. Venga, pues, pellizque. El calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el 19 de mayo y llega hasta hoy, domingo 25. Bueno, el 18 de mayo nació en 1944 el escritor alemán W.G. Sebald. 19 de mayo del año 1932 nace la escritora, activista y periodista mexicana Elena Poniatowska. Premio Cervantes del año 2013, primera escritora mexicana en obtener este galardón y la cuarta mujer en 38 años de historia de este premio. En esta fecha también falleció en 1864 el escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne. Y en el año 2004 falleció el poeta paraguayo Elvio Romero. ¿Qué te pareció como pronuncié ahí el apellido, ¿no?, con mi británico nativo, Hawthorne? Totalmente. ¿Qué tal? 21 de mayo falleció en 1790 el poeta británico. Ah, bueno, sigo con los británicos. Sí, no, es que yo tengo algo por allá con Londres. En algún momento pasaré por allá. Tienes que ir a conocer a tu sobrina. Ah, ciertamente. El 21 de mayo falleció en 1790 el poeta británico Thomas Barton. En el año 1955 falleció el poeta y político venezolano Andrés Eloy Blanco. Avanzamos en el calendario y el 22 de mayo nació en 1688 el poeta británico Alexander Pope. Y seguimos con británicos porque en el año 1859 nació Arthur Conan Doyle, médico y escritor británico, creador de Sherlock Holmes. Eso debe ser porque ayer domingo, en buena compañía, vi por tercera vez, cuarta, quinta, sexta vez, Match Point de Woody Allen, y se desarrolla ahí en Londres. ¿Dónde me quedé, Noguera? En el 22 de mayo del año 1885, fecha en la cual falleció el escritor y político francés Victor Hugo. Bueno, y seguimos en Francia porque año después, en 1910, un 22 de mayo, también falleció el escritor francés Jules Renard. 23 de mayo, fecha en la cual el escritor venezolano Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1986. El 23 de mayo nació en 1891 el escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1951, Per Fabien Lagerwitz. ¿Ah? Y falleció en el año 1842 el poeta español José de Espronceda. Y así llegamos a tal día como hoy, un 24 de mayo, fecha en la cual nació en 1905 el escritor ruso, también premio Nobel de Literatura, pero del año 1966, Mikhail Sholokhov. Y en el año 1940 falleció Joseph Brodsky, escritor ruso-estadounidense, también premio Nobel de Literatura, pero en el año 1987. ¿Quién falleció un 24 de mayo, en 1627? El poeta español Luis de Góngora. Y en el año 1919, el poeta y diplomático mexicano Amado Nervo. Con esto vamos al cierre de las efemérides. Por ahí tenemos una noticia que nos va a leer Lisabel Noguera. A ver. El reconocido escritor y periodista colombiano Óscar Collazos falleció el pasado 17 de mayo en Bogotá por una complicación de la esclerosis lateral amiotrófica que le habían diagnosticado en agosto del año 2014. Óscar Collazos fue columnista de importantes diarios colombianos como El Universal de Cartagena, con los cuales colaboró hasta hace poco a pesar del avance de su enfermedad. En el año 2012, Collazos visitó Venezuela para asistir a la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, donde recibió la Orden Alejo Zuluaga. Este reconocimiento se sumó al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que obtuvo en Colombia en el año 2003 y 2004. Sus restos fueron cremados y sus cenizas se llevaron a su natal Bahía Solano, Chocó. Y de pasa sus restos. Y de esa, bueno, dura noticia, la ganadora el domingo pasado de los dos ejemplares de los diarios de Rafael Castillo Zapata, Tratados, la alienación necesaria, fue la señora Carmen Longa, y además se ganó también 200 gramos de café cortesía de Dora Gelato Café. Y qué curioso que cuando la señora me escuchó, dijo: caramba, el resiliente Jason Maldonado. ¡Wow! ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al político y poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, quien nació en Cumaná el 6 de agosto de 1897. Fue integrante del Círculo de Bellas Artes y en 1918 publicó El Huerto de la Epopeya, un drama en verso. Luego es encarcelado en La Rotunda por participar en manifestaciones estudiantiles. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y en el año 1921 editó Tierras que me oyeron. En el año 1923 obtiene el primer premio en los Juegos Florales de Santander con su poema Canto a España. Viaja a la península para recibir el premio y al regresar comienza a editar el periódico antigomecista El Imparcial. Después del golpe del 7 de abril de 1928, es hecho prisionero nuevamente en La Rotunda, trasladado más tarde al Castillo Libertador de Puerto Cabello y finalmente confinado en Timotus. En el año 1932 se le permite regresar a Caracas por estar enfermo, pero le prohibieron publicar en la prensa y hablar por radio. En 1935 publicó La Aeroplana Clueca, un volumen de cuentos con un gran sabor humorístico que desembocará en el semanario El Morrocoy Azul. Después de una serie de trabajos consulares, se introduce de lleno en la política, siendo uno de los fundadores del partido Acción Democrática, y trabaja para la candidatura de Rómulo Gallegos en el año 1941. Muchos años después, y ya alejado de los avatares políticos, Andrés Eloy Blanco retorna a la creación literaria. Publica en el año 1951 A un año de tu luz, y en el año 1955 Gira Luna. El 21 de mayo de 1955 fallece trágicamente en la Ciudad de México. De Andrés Eloy Blanco vamos a escuchar ¿Cuántas estrellas tiene el cielo? En la voz de Jason Maldonado. La última noche que pasamos juntos lo preguntó: ¿Cuántas estrellas tiene el cielo? 350.000. ¿A que no? ¿A que sí? Cállate. Esta noche no quiero que preguntes esas cosas. Esta noche, si quieres preguntar cuántas estrellas tiene el cielo o cualquier otra cosa, pregunta algo así como: ¿Me quieres? ¿Tienes frío? ¿Quién dice que tiene hambre? Esta noche pregunta algo que sea contestado en el mundo sin palabras. Interroga con toda tu sangre algo en que toda la vida del mundo esté preguntando algo así como: ¿Quién llora? ¿Hace falta algo? Y verás cómo todo hace falta. Y sabrás cuántas estrellas tiene el cielo cuando sepas que el cielo tiene una sola estrella para cada momento, porque con una que se pierda, dará un paso de sombra la luz del universo. Y eso fue ¿Cuántas estrellas tiene el cielo? En la voz de Jason Maldonado, escrito por Andrés Eloy Blanco, acompañado por La cabalgata de las Valquirias, ópera que forma parte de la obra completa El anillo de los Nibelungos, de Richard Wagner, quien nació en Leipzig, Reino de Sajonia, Confederación del Rin, el 22 de mayo de 1813. Compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del romanticismo. El fragmento que escuchamos al fondo es el más conocido de esta ópera, que introduce el tercer y último acto, donde se describen a las guerreras semidiosas. Y hablando de semidiosas, muy bien, Noguera, usted es una semidiosa aquí. Ah, yo estaba pensando en Sabrina, pero bueno. No, esa es una diosa, usted es una semidiosa. Ojalá me escuche. Bueno. Espero. Vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Para muchos hay momentos irreversibles. Conozco muy bien el efecto que tiene la última vez, esa que perdura en la memoria antes de que la muerte ocurra. Quería expresar muchas cosas, pero no podía. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición, disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Buena música para el domingo de hoy, al fondo Satin Doll, composición original del maestro Edward Kennedy Duke Ellington, quien falleció un 24 de mayo del año 1974, y ya 41 años de su fallecimiento. Noguera, compositor, director de orquesta, ¿qué más? Pianista. Pianista estadounidense de jazz, está considerado por la crítica como uno de los más importantes e influyentes compositores de jazz de la historia, junto a Louis Armstrong, John Coltrane, Charlie Parker, ¿Quién más? Miles Davis. Su biógrafo Derek Jewell afirma que Ellington pudo llegar a escribir unas 2.000 piezas musicales durante toda su vida, si bien las que creó en trozos de papel luego perdidos son incontables, pudiéndose elevar la estimación total de todas estas piezas y obras musicales a un poco más de 5.000 piezas. Caramba. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida a Fedosi Santaella, porque vamos a estar conversando acerca de Los Escafandristas, su más reciente publicación con Bid y Co. Editores, Vidanco. Fedosi Santaella es autor de varios libros de relato que ustedes ya conocen por haberlos tenido aquí. Claro, en amigo de la casa. Librería Sónica. Creo que esta es la tercera o cuarta vez que Fedosi está por acá. Recordaremos Rocas Negras, las peripecias inéditas de Theophilus Jones. En Sueños Matarás, correcto. Obtuvo el premio único en la mención narrativa de la Bienal Internacional José Rafael Pocaterra en el año 2006. En el año 2009 fue seleccionado para participar en el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa. En el 2010 quedó entre los 10 finalistas del Premio Cosecha Eñe de España. En el 2013 ganó el concurso de cuentos del Nacional con su relato Taxidermia y resultó uno de los 9 finalistas del Premio Herralde de Novela. Aquí en esta editorial, Bid & Co., publicó instrucciones para leer este libro, que en el año 2013 quedó entre los 3 finalistas del primer premio al libro del año de los libreros independientes, y hoy vamos a conversar con él acerca de Los Escafandristas. Bienvenido, Fedosi. Ay, se me olvidó decir que también escribe literatura para niños y jóvenes, porque y muy eso bien, vamos a hablar más y muy adelante. Bien. Hoy precisamente, nuestra gerente de recursos humanos, mira, tú que te lo pasas con tantos libros, tú tendrás no sé qué cosa, un libro, no sé qué, y era un libro de Fedosi. Ah, imagínate. Sí, ¿cuál sería? Claro. Debe ser de la colección de Alfaguara. Sí, de Alfaguara Infantil. Programa 1 Lector. De hecho, lector, Samuel, mi hijo, me dijo, mira, papá, ya lo leí, a ver si Fedosi te lo firma. Ahí está. ¿Ah? ¿Te lo trajiste? Sí, eso está ahí. ¿Cuál te trajiste, Miguel Luna o no. Historias que espantan el sueño? Historias que espantan el sueño. Sí, así es. Bienvenido, Fedosi. Muchas gracias. La primera vez que Fedosi vino acá, el programa ya va para 8 años, creo que fue antes que cumpliéramos el primer año, y creo que vino en compañía de José Urriola. Sí, señor. Que vinimos a hablar de los hermanos Chan. De los hermanos Chan. Ya tendremos en unas cuantas semanas a José Urriola también hablando de... Santiago se va, que estupenda, pero hoy vamos a hablar de otra estupenda novela. Y aprovecharemos novela. De inventar otro gol por ahí con Así cuentos es. A patadas. A ver, Los Escafandristas. ¿No trajiste tu escafandra? ¿Trajiste no, fue el libro? Traje el libro que es mi escafandra. Que es tu escafandra. ¿Cómo nace la idea de Los Escafandristas, Fedosi? Porque, claro, yo me estoy adelantando un montón de preguntas que se me vienen. Es una novela breve, pero muy simbólica. Sí. Pero me adelanto porque yo tengo también otro referente de Los Escafandristas, que es con una lectura... de una novela que se llama Más Agua, de Arnoldo Rosas, ¿no? Muy buena, pero también son, a ver, visiones distintas, son escritores distintos, obviamente, y la manera de abordar un tema en común es totalmente distinto, ¿no? Sí. ¿La leíste? ¿Leíste eso también? No. Bueno, ambas tienen, creo que un mismo origen, que es el Museo Marino de Nueva Esparta. Yo estuve allá hace algunos años y, bueno, me encontré con una pequeña sala que tiene una curaduría sobre esta historia que es real, de 7 escafandristas que fueron llevados al Mar Rojo a buscar ostras madreperlas. Cuando hace más de un par de años, tuve la fortuna de conseguirme con Arnoldo en un encuentro de escritores en el Banco Federal. Estuvimos comentando. No había salido aún Más Agua y no, por supuesto no había salido Los Escafandristas, y bueno, los dos teníamos la misma historia. Qué maravilla. No, cada quien la trabajó por su lado. Y a su manera. Y sí, en vertientes diferentes. Por su lado, sí. La de Ronaldo es con mucho mayor detalle, tiene mucho mayor detalle histórico, es un novelón muy grueso. Sí, y, casi 400 páginas. Y sí, tiene también un toque de literatura costumbrista que le queda muy sabroso también. Ah, sí. Y la mía es muy corta. Es lo que podríamos llamar una novela breve. Tiene apenas 106 páginas, si no me equivoco. 116 páginas. Y digamos que yo prefiero verla a veces, e incluso lo digo a la nota bene del inicio de la novela, que prefiero verlo más bien como un poema gótico, que como una novela, ¿no? Eso también es interesante porque cuando le colocas ese adjetivo de gótico, yo se lo vi claramente mientras lo leía. Además que hay mucho simbolismo, como ya había comentado, y no puedo dejar de hacer el referente con aquellas imágenes, valga la redundancia, mitológicas. Yo lo tengo por allí anotado. Y bueno, todo se enmarca en una historia, en un punto de la historia de nuestro país, cuando estos pescadores zarpan al otro lado del planeta para sus pescas, ¿no? Y bueno, y están estos siete temerarios, ¿no? Todos comandados por Marcelino, que es un personaje hasta cierto punto oscuro y que infunde temor a sus otros colegas escafandristas, ¿no? Y bueno, todo eso está creado, además, dentro de un entorno, si se quiere, onírico. Entonces yo hacía como que las combinaciones y los paralelismos entre los escafandristas y tu publicación anterior, que no sé si la anterior, porque Fedosi es como el Murakami venezolano, que va publicando y publicando y publicando, y todos son un éxito tras otro, porque en Sueño Matarás... Ojalá fuera así. En Sueño Matarás, bueno, es totalmente onírico. Y aquí nos conseguimos también ese aspecto onírico. Sí, digamos que los escafandristas salió de Sueños Matarás. Fíjate. Ahí está la afiliación. Ahí está la afiliación. Correcto. De hecho, si recuerdas, En Sueños Matarás es la novela de unos inmortales que viven en una casa que les da la inmortalidad. El Pantocrátor. Y no pueden salir de la casa. Y Los Escafandristas trata sobre una casa que da la inmortalidad, pero que está oculta en alguna parte del planeta, para no echarle a perder la historia. A los lectores. Cero spoilers. Sí. Y digamos que surgió en paralelo, ya yo estaba en proceso de revisión de Ensueño en Matarás, venía de haberla terminado en 2009 en Iowa cuando estuve en el programa, y ya estaba concluida Ensueño en Matarás. Llegué acá, le hice algunas revisiones, le agregué algunas cosas, y de inmediato surgió allí la historia de los escafandristas. Y surgió casi que como un imperativo. Fue una necesidad como de escribir esta novela, que, como te digo, la veo más como un poema. Yo ya venía desde hace tiempo acumulando esas ganas de escribir esta historia de los escafandristas, pero estaba buscando como, digamos, el estado espiritual ideal para escribirla, ¿no? Okay. No quería escribir una novela histórica en el sentido estricto. Hay una comprensión de la novela histórica que es absolutamente válida y la respeto, que es la de, bueno, del detalle histórico, mucha investigación, cierta, muy cercana, digámoslo así, al realismo literario. Y yo no quería hacer lo mismo con los escafandristas, ¿no? Quería hacer algo parecido desde el punto de vista de novela histórica a lo que hice con Rocanegra. Con Rocanegra. Que también puede ser considerada una novela con elementos históricos. Pero si bien en Rocanegras metí y jugué con el elemento detectivesco, tanto francés como norteamericano, aquí yo quería hacer otra cosa y no sabía bien qué. Pero terminando justamente ya con Ensueños Matarás, vi que podía hacer algo que se desprendiera de allí, de Ensueños Matarás, y que fuese parecido. Y allí fue donde terminé con los escafandristas. Un poco también la idea era, bueno, voy a tomar un hecho histórico y voy a recrearlo. Pero en mí estaba más bien la intención justamente de hacer algo que se acercara a la poesía épica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Odisea o en la Ilíada de Homero. Pensemos, por ejemplo, en el Cantar de Roldán o en el Mio Cid. Pensemos también incluso en las Crónicas de Indias, ¿no? Que son evidentemente textos que tienen que ver con un hecho histórico, con una anécdota histórica, pero tratadas desde el punto de vista de la épica, ¿no? Que tiene ese elemento de lo narrativo con lo poético. Entonces yo sentí una necesidad de hablar de este personaje con un fondo vacío de alma, muy, muy marcado, un personaje que necesitaba como salir. Y encontré en la tensión poética la vía de reflejar esa tensión también del personaje. Entonces la historia fue casi que una urgencia. Fue escrita con mucha tensión, no voy a decir, para que no suene raro, en un estado de tensión místico, pero sí digamos poético, con algo que yo creo que tiene esta característica de cuando uno escribe novela breve, que es como la necesidad de hacer algo poético, corto y perfecto al mismo tiempo. Entonces hay como un trabajo entre la urgencia de escribir, de sacarse esa limaña de encima y la búsqueda de la perfección. Claro, y de buscar la contundencia. Y buscar la contundencia. En lo que estás escribiendo. Vamos a hacer un corte. Tengo aquí una pregunta que la tenemos que enviar ya para el próximo corte, y creo que el Isabel también, porque sí, debemos cumplir con nuestros anunciantes, no sin antes. Recordarles que Noguera. Le estamos obsequiando, por cortesía de Vida & Co Editores y Fedosi Santaella, los escafandristas. ¿Qué tienes que hacer para tener todos estos buzos en tu casa? Muy sencillo. Aparte de eso, se van a llevar 200 gramos de café, cortesía de Dora Gelato Café. Usted envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. La señora Carmen Longo, que ganó el domingo pasado, fueron casi 50 mensajes de texto, y por eso ganó. Así que usted prepárese. ¿Cuánto cuesta el mensaje? El mensaje solamente cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte un cuartico de kilo de café, y los escafandristas de Doras Gelatos, y los escafandristas de Fedosi Santaella. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En un país apoderado por el miedo, siempre hay alguien dispuesto a luchar. Me preguntaba cuántos anónimos, igual que yo, les desbarataron la vida porque se negaron a vivir como esclavos. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Y qué escuchamos? ¿Qué escuchamos al fondo? Turn, turn, turn. ¿Ah? Así se llama el tema de las aves. Voltea, The Birds. Voltea. Algo así, la agrupación The Birds, las aves. Y esto a propósito de que Gene Clark, cantautor estadounidense, especialmente conocido por ser uno de los fundadores de este grupo de folk rock, falleciera tal día como hoy, un 24 de mayo, pero en el año 1991, compuso un gran número de canciones, pero no tuvo mayor éxito comercial, pionero en cuanto a los primeros pasos del rock psicodélico, country rock y country alternativo. Vamos a seguir conversando con nuestro querido amigo escafandrista Fedosi Santaella, que hoy viene a presentarnos precisamente los escafandristas. Y mientras tú recuerdas la pregunta que habíamos dejado al aire, pensando en dejar al aire, pues yo quería comentarles que, conversando con Fedosi, estaba comentando acerca de la ilustración que tiene la portada del título de Los Escafandristas, editada por Vida & Co, que se caracteriza precisamente por tener un óvalo, que es como una ventana hacia donde, y tú ves la ilustración que de alguna manera refleja el contenido del libro. Tradicionalmente, Vida & Co lo conocemos porque tiene obras de arte que de alguna manera casa con el texto sí. interior. Pero abriendo la solapa vemos que esta ilustración es de Carlos Serpa. Así y es. Que se llama Escafandristas. Entonces yo le pregunté a Fedosi, ¿y esta ilustración la hizo Carlos específicamente para los escafandristas? Sí, bueno, por fortuna he trabajado con Bernardo en las portadas, Bernardo Infante, que es el editor de Vida & Co., y bueno, ha sido muy receptivo. En algunos otros casos hay editoriales que no te permiten mucho meterte con el asunto de la portada, pero bueno, Bernardo ha confiado en mi criterio y con instrucciones para leer este libro, que fue el primero que publiqué con Bernardo, me permitió meter la ilustración de mi hijo Joaquín, que ya va a cumplir 10 años, y esta vez pues al conversé con Carlos Serpa, con el maestro Carlos Serpa, quien respeto y admiro muchísimo y con quien estoy muy agradecido, y le dije, bueno, Carlos, necesito unos escafandristas, a ver si me puedes hacer uno para la portada. Y Carlos pues con toda amabilidad dijo que sí, que cómo no, que me hacía un dibujo. Y bueno, no me hizo uno, sino que me hizo cuatro, con todavía más agradecido. Qué rico. Y bueno, pude elegir entre uno de ellos y esa fue la portada. Así que bueno, mucho agradecimiento al gran maestro Carlos Serpa. Voy a hacer una pequeña digresión antes de la pregunta o comentario que quiero hacerte. ¿Tienes redes sociales para que lo comentes a nuestros oyentes? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, cómo no, tengo redes de escafandristas. A ver. No, tengo arroba Fedosi. En el Twitter. En mi Twitter, y bueno, estoy en Facebook también. Okay. Y bueno, todas las semanas estoy escribiendo un artículo de prensa para El Estímulo, que a veces va muy bien y a veces me insultan mucho porque allí hablo de política. Libremente. Y filosofía, filosofía política, y bueno, y la gente pues... O sea, que te insultan los filósofos. Ahí habla sin escafandra. Insultarme o no. ¿Ah? Ahí habla sin escafandra. Ahí hablo sin escafandra y arriesgándome a que un día desaparezca. ¿Por qué la pregunta y la digresión? Porque bueno, quiero que estés atento a lo largo de la semana por la promoción que vamos a hacer del programa. Vas a ver una simpática foto de tu libro junto a otra cosa que te va a gustar mucho. Ahora voy con el comentario. Okay. Con el comentario pregunta, ¿por qué Marcelino está tan lleno de rabia? No sé si... Da la impresión, porque además el libro arranca así. El libro arranca con una deuda que hay que descifrar. Una deuda que hay que descifrar de Marcelino. Ahora, ¿por qué está tan lleno de rabia? No sé si es rabia. Frustración. Marcelino está vacío. Y le duele ese vacío. Hay cosas... Como te digo, este libro bajó y fue escrito desde abajo hacia arriba. No por las musas, sino por los duendes. No sé qué encontré ahí, sí. No sé qué encontré ahí. Yo quería que Marcelino fuese así, porque era necesario para la historia, además. Él es lo que se llama un revis. Uh-huh. A eso ibas, correcto. Y bueno, el revis para estar completo necesita como otro elemento, y ese otro elemento aparece en la historia a través de una figura mítica, uh-huh, muy importante, ¿no? Correcto. En ese proceso de investigación que hablábamos un poco de la novela histórica, para continuar con ese asunto. Perdón, disculpa, pero si te refieres a Adam Cadmon. Sí, el Adam Cadmon, uh-huh, el andrógino, el revis. Uh-huh. Correcto. Yo buscando, y yo hice mi investigación histórica, evidentemente, el momento histórico, los tiempos de Gómez, qué estaba ocurriendo en Eritrea y en Etiopía en ese momento, evidentemente todo lo necesario para hacer una buena novela histórica, porque aunque he dicho que no me aferré a una novela histórica realista, es necesario estar bien informado ni para saber qué es lo que se está pueden haciendo. Permitir un casapo histórico. Claro. No, y además que acabas de responderme la pregunta que quería hacerte, sí, que era la construcción de toda esta historia circunscrita a la primera mitad del siglo XX. Ajá. Que no es lo mismo que escribir una historia en el siglo XXI. No, por supuesto. Y además el hecho de que en la primera mitad del siglo XX esta era una profesión de osados, de valientes o de gente mucho que no tenía riesgo, nada que perder. Sí, sí. Como en el caso pues de Marcelino. Y quería aprovechar de citar algo bellísimo que además Jason lo tiene tildado también entre sus lecturas, uh-huh, que dice así: el fondo del mar y el interior de Marcelino Alfonso son la misma cosa. Lo que está dentro es igual a lo que está afuera, igual a la profundidad del mar. Bellísimo, y tiene mucho de poético, además que precisamente esa situación adversativa que hay entre los escafandristas, hay uno de ellos, ¿quién es? Carmilo. Carmilo empieza a envidiarlo, pues, y dice que, bueno, él llega a ser el líder, o es el líder, porque, bueno, eso es gracias a los tiburones. Así es, ¿no? Así es. Por cierto, esa frase que citas tiene mucho que ver con la tabla esmeralda, que dice que lo que está arriba es igual a lo que está abajo. A lo que está abajo, correcto. Entonces yo lo invierto y digo que lo que está dentro es igual a lo que está afuera. Entonces hay mucho elemento onírico y esotérico, como dice Carlos Sandoval, la novela es una novela esotérica, porque en esa búsqueda justamente de apartarme un tanto de las durezas históricas, también empecé a buscar esos otros elementos de la historia oculta o paranoico-conspirativa que crea o no crea en ella, independientemente de eso, son elementos maravillosos para convertir en ficción, ¿no? Entonces el tema de de Lilith, que la llamada primera mujer, que incluso aparece hasta en la Biblia, no nombrada como Lilith, pero hay algo en el Génesis que te habla de una primera mujer y luego te habla de Eva. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién es esa otra primera mujer? ¿Es una confusión allí del texto sagrado, o es que es realmente otra mujer? Hay quien ha dicho que esa primera mujer es Lilith. De Lin-Lin también, ¿no? Lin-Lin es la hija, es una hija de Lilith. Hay un mito que dice que, bueno, que ella es la primera mujer, Lilith, y fue hecha a imagen y semejanza de Dios, no como Eva, que fue hecha del costado del hombre. Entonces, es la sabiduría. Ella se rebela contra Dios y el hombre cuando le dicen que tienen que postrarse ante el hombre, ante Adán, y Lilith dice, no, yo soy igual que tú, yo provengo de Dios, no tengo por qué ser menos, y entonces se revela y Dios la castiga y la manda al fondo del Mar Rojo. Correcto. Entonces yo empecé investigando sobre el Mar Rojo, encontré la historia de Lilith. Correcto. Investigando sobre sobre esa zona, encontré, por ejemplo, la historia del Arca de la Alianza, que se dice que está escondida en Etiopía. Entonces empecé a encontrar una serie de elementos que fueron como calzando, como que estaban la historia esperando. Se te presentó totalmente para que justamente desarrollaras. Cuéntame. Eso la historia dijo, aquí estoy. Y precisamente eso en parte es lo que hace Salim Abu-Hamad con Marcelino, que lo incita a sumergirse en la profundidad del mar para que justamente descubra esos misterios que están allí. Y la novela también es una metáfora de bajar a la profundidad de las palabras o a la poesía, porque Salim Abu-Mahat es un brujo de las palabras. Él dice, bueno, nosotros hemos estado combinando durante siglos palabras y palabras y palabras hasta conseguir las palabras que son. Sin duda. Entonces es como una especie de búsqueda allí de la magia de la palabra, que es la misma búsqueda que tiene el poeta, ¿no? A eso voy. Entonces, en ese sentido, la novela también es una bajada al fondo de las palabras. Y por eso te digo que la historia se prestó para todo eso, porque incluso hasta el número de los escafandristas tiene un número cabalístico, el 7. Entonces, todos como que se te puso en bandeja de plata. Allí, bueno, Fedosi, escríbame. Lo mismo me pasó con Roca Negra. Vito Modesto Franklin estaba como esperando que yo contara su historia. Con los escafandristas fue igual. Empecé a hurgar y por ese lado, por ese otro lado de la historia, que es, como te digo, la historia esotérica del mundo, por decirlo así, independientemente que crean eso o no, vuelvo y lo repito, porque no crean que uno es loco, pero es magnífico para fabular. Ahora, fíjate, tú comentaste en el corte anterior que para desarrollar la historia y escribirla estuviste esperando cierto estado espiritual, algo así, ¿no? Tú pudieras o quisieras compartir más o menos, no al pie de la letra, pero ¿cómo fue ese estado espiritual para llegar a escribir Los Escafandristas? Es un estado espiritual que he venido ensayando bueno, o buscando, porque en los últimos tiempos he estado como metiéndome en la escritura poética, he estado escribiendo poesía, y yo creo que hay un estado muy particular en el que uno debe escribir poesía, y yo siempre ando a la búsqueda de combinar y provocando ese estado poético, buscando siempre ese estado espiritual que me lleva a la poesía. Dije, bueno, déjame tratar de encontrar también ese mismo estado poético en La narrativa. En la narrativa. Sí, okay, que creo que esa fue básicamente lo que yo estaba esperando, ¿no? Okay. Encontrar un momento en que yo pudiera contar esta historia de otra manera a través de un estado de profundidad poética. Feo, bueno, si debemos fíjate, hacer... Es perfecto para, antes de hacer el corte, hacer una breve cita de la novela donde, en palabras de Abu Hamad. Dice, la lucidez es nuestro don y nuestro martirio permanente, la proeza que nos separa para siempre de la humanidad. Y usted quiere ganarse Los Escafandristas, libro de Feodosia y Santaella. Usted envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico más IVA. Y además... se llevará un cuartico de café recién molido de Doras Gelato Café. Así cortesía es. No solamente de Librería Sónica, sino también de la cafetería. Claro, de Doras Gelato Café. El olor, ustedes no lo pueden... Es que... de verdad, el olor es delicioso. Provoca. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Ellas tienen el control, aunque muchos se nieguen a aceptarlo. Nosotras, las mujeres, aprendemos a desarrollar una especie de suficacia mientras oímos al hombre que amamos, por más embelesadas que estemos. El Plan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición, disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Doras Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Doras Gelato Café. Doras Gelato Café quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver... Ya estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Rodolfo Enrique Cabral. Mejor conocido como Facundo Cabral, nació en Buenos Aires el 22 de mayo del año 1937 y quien lamentablemente fue asesinado en Guatemala el 9 de julio del año 2011. Su primer nombre artístico fue Indio Gasparino, que afortunadamente luego cambió por Facundo Cabral. Cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino que combinó elementos literarios como la sátira, la ironía y el humor junto a fundamentos religiosos como la autorrealización, morales como el libre pensamiento y la tolerancia social, políticos como la transversalidad y filosóficos como el hedonismo en su obra. Sí, lo triste de la muerte de Facundo Cabral, bueno, del asesinato, es que lo confundieron con un empresario que estaba ligado al narcotráfico y era realmente muy parecido a Facundo y bueno, lamentablemente sucedió esto. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos aprovechar la visita de Feodosia y Santaella para conversar además de otro aspecto de su oficio de escritor, que es escribir para niños y jóvenes, y jovencitos, porque no solamente tiene libros para niños como Verduras y Travesuras, sino que también tiene libros para niños más grandes, ya lectores autónomos que son los que eligen sus propias lecturas, como el muy conocido y... admirado Historias que espantan el sueño, un bestseller infantil. Además de la saga de Miguel Luna. Sí, es un bestseller infantil. Miguel Luna le está ganando. ¿Y Miguel Luna le está ganando? Sí. Es una buena noticia. ¿Cómo es ese aspecto? ¿Cómo haces para cuando te enfrentas a escribir para niños, ¿qué parte se activa? ¿Cómo se activó esa necesidad de escribir para los más chiquitos? A ver, yo una vez en el bautizo de la presentación de las peripecias inéditas de Theophilus Jones, yo dije que la gente estaba confundida, que mis libros para niños en realidad eran libros para adultos y mis libros para adultos eran libros para niños. Algo así, ¿no? Yo no digamos que no veo una clara diferenciación en mi trabajo. Me gusta esos géneros, digamos, periféricos y jugar con ellos, ¿no? Por decirle, periféricos no considerados como en la gran literatura. Me gusta jugar con el policial, me gusta jugar con la literatura infantil, me gusta jugar con el género también del terror. Entonces, creo que forma parte de lo que a mí me gusta trabajar desde el punto de vista literario, pero por supuesto hay historias que en cierto momento tengo que tratar con otro tono, no por supuesto meter en esos libros los momentos sexo eróticos que metí en los escafandristas. Sí. pero lo considero como parte de mi propio trabajo literario. Yo no sé, he tenido esa fortuna, para algunos me lo critican, pues allá ellos, muchas gracias. Pero que bueno, que escribo para niños, que escribo novelas, que también estoy escribiendo poesía. Entonces a algunos parece que eso les molesta, pues yo no puedo evitarlo, simplemente soy así. Si siento la necesidad de hacerlo y me sale, pues lo hago. Lo haga bien o lo haga mal, después ya lo juzgará el tiempo, ¿no? Las historias de historias que espantan el sueño y la saga de Miguel Luna, ajá, son libros que han tenido muchísima aceptación en el público hacia al lector que fue escrito. Por fortuna. Afortunadamente, sí, también. No solamente para ti como escritor, sino también para los que trabajamos con promoción de lectura y animación hacia el libro, porque encontramos un material con el cual el niño se siente identificado, sí, un material donde el niño se reconoce como un lector activo que uh-huh. debe seguir algunos apuntes que tácitos para poder armar la historia, uh-huh. pero además que tiene una continuidad. ¿Cómo fue crear la saga de Miguel Luna? Pues mira, hay una cosa que no respondí. Yo empecé a escribir literatura para niños y jóvenes por mi admiración a Armando José Sequera. Yo lo admiro a él desde chamo. Yo tenía 10, 11 años cuando leí Historia de un Espagueti Western, que lo compré en el Centro Comercial Chacaíto. Yo soy de Puerto Cabello, mi papá nos traía a Caracas y lo compré en el Centro Comercial Chacaíto, en la Drugstore, que era un restaurante que tenía como unas mini tiendas. Así es, así es. Ahí había una pequeña librería en el centro de la Drugstore que tenía, que donde conseguí escenas de un espagueti. Y tú cuentas esas cosas y me estás lanzando la cédula a mí. Ajá. Pues, déjame decirte que cuando él iba a comprar su libro ahí en Drugstore, yo estaba trabajando como anfitriona. Ay, dentro de la parte del restaurante. Imagínate tú. Ah, ¿qué tal? Bueno, entonces, yo siempre admiré mucho a Armando, pero tanto sus cuentos para adultos, por ponerles una etiqueta, como sus cuentos para niños. Y un tiempo se abrieron los primeros talleres de literatura de Monteable Editores. Que por cierto están abiertas las convocatorias otra vez. Ah, bueno, qué bueno. Cosa muy maravillosa que inició Carlos Noguera, que en paz descanse. Uh-huh. Y bueno, el primer taller de literatura para niños y jóvenes fue de Armando Sequera. Y yo dije, bueno, sea de literatura para niños y jóvenes, lo que sea, yo quiero meterme en este taller porque este señor yo lo admiro. Muy y bien. Me metí. Y evidentemente, empezando a trabajar con él, el primer día lo que dijo, y no para de decirlo, y yo tampoco, es que la literatura para niños y jóvenes es literatura. Es literatura. Es igual, no lo puedes ver como una cosa aparte, no sé qué, que es un desperdicio, un bagazo, no. Y yo empecé a escribir literatura para niños y jóvenes con él, y de ahí pues se me pegó ese bichito, bueno. ¿No? Y me quedé escribiendo y escribiendo y escribiendo literatura para niños y jóvenes. Además con referente como Armando José Sequera, que tiene una extensa obra, claro, publicada, ¿no? Y además es uno de los clásicos de la literatura venezolana. Totalmente. Precisamente con Teresa. Con Teresa. Con Teresa, ajá. Entonces Armando una vez me dijo, yo creo que tú deberías intentar escribir historias de miedo. Y bueno, de ahí nació Historias que espantan el sueño. Yo empecé a escribir cuentos de miedo. Y Miguel Luna era uno de los cuentos de ese libro de Historias que espantan el sueño. Pero creció tanto y el personaje era tan fuerte tanto Tomás como Miguel eran personajes tan fuertes que me había obligado a sacarlo de Historias que Espantan el Sueño, y empezó a crecer hasta que se convirtió en una pequeña novela. Entonces, y no solamente, bueno, en una pequeña novela, porque es una saga. ¿Cuántas historias de Miguel Luna tenemos en la saga? No, hay dos, pero entonces yo dije, bueno, esto, yo no soy... igual fue cuando Roca Negras, la gente empezó a decirme, tienes que escribir otra novela de Roca Negras, que no sé qué y tal. Nunca la escribí ni la quiero escribir. Yo no me siento J.K. Rowling o Arturo Pérez Reverte, no me siento capaz de hacer historias así continuadas con un mismo personaje, pero yendo a los colegios por toda Venezuela, la sensación con Miguel Luna fue tal que los niños todo el tiempo, ¿y cuándo viene el próximo Miguel Luna? ¿Y cuándo viene el próximo Miguel Luna? Qué maravilla cuando unos chamos te dicen eso. Y yo ahí sufriendo, porque para mí era una tortura realmente tener que escribir otra historia con Miguel Luna. Yo consideraba ya, bueno, listo, este personaje está terminado y tal. Y bueno, fue como así como una tortura. Y en cierto momento tal fue, digamos, la presión del público que solicitaba otra historia de Miguel Luna, que me puse a escribir otra historia de Miguel Luna, pero ahí sí, digamos, tomé el camino de sagas como J.K. Rowling, que dije, bueno, Miguel Luna tiene que crecer, no tanto Miguel Luna, sino Tomás. Tomás tiene que crecer, la historia tiene, los lectores tienen que crecer, tienen que ser unos lectores que ya pasaron por Miguel Luna uno, uh-huh, y que ahora van hacia el próximo, uh-huh, Miguel Luna, un poco más crecido. Entonces la historia es mucho más compleja. Exacto. La historia Miguel Luna contra la Bestia del Bosque tiene 220 páginas, mientras que la primera Miguel Luna creo que tiene máximo 150. Esta es mucho más compleja, incluso bastante más oscura, la nueva novela de Miguel Luna. Y bueno, ya me están otra vez pidiendo otra Miguel Luna. Qué y bueno. Bueno, la tengo medio pensada, pero de verdad... A los niños y jóvenes que escuchan el programa y a los mediadores de lectura, les decimos, viene un tercer Miguel Luna, ojalá, así que estaremos pendientes en algún momento de ellos. Pues muchísimas gracias por esta mini entrevista en nuestra sección de literatura para niños, y les recordamos que ustedes pueden seguirnos por @ranencantada para compartir la alegría de leer. Bueno, y continuamos hablando con Fedosi, porque bueno, se nos fue rapidísimo el tiempo, más que disfrutamos mucho esta parte, que yo sé que también Fedosi le gusta hablar de esa parte de literatura infantil juvenil, que pero como él bien comentó, como buen profesor además de literatura y escritor que es literatura. Totalmente tal, de acuerdo. Tal como es, pero volviendo a los escafandristas, no quiero dejar por fuera, ya en estos últimos minutos, ese aspecto cinematográfico, ajá, que está presente allí en los escafandristas, que evidentemente es profeso. Sí. ¿No? Sí, tenía un poco en mente esas películas en blanco y negro, podríamos incluso decir Casablanca. Ajá. Tenía mucho en mente esas historias. Pues, Viaggio a Italia, por ejemplo. Hasta Indiana Jones podría hablarte que estaba allí. Me gustaba mucho esa idea de mostrar un recorrido, que es donde está lo más cinematográfico de la novela, un recorrido por un mapa, y entonces el avioncito, uh-huh, dibujado que se va moviendo y las flechas pespunteadas que también, uh-huh, van indicando el recorrido. El recorrido, sí. Entonces, fue otra parte con la que jugué, aparte del elemento poético. Incluso los términos también, disolvencia, cierre a negro y ese tipo de cosas, ¿no? Que quise darle ese aspecto, digamos, de película vieja, pero también sometiéndolo a este asunto poético, ¿no? Sí, porque cuando tú lees eso, el término está usado dentro del espacio poético, dentro del espacio de la narrativa. Eso fue lo que quise hacer. Fedosi, para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro, ¿dónde se pueden conseguir Los Escafandristas? ¿Está distribuido? Los Escafandristas está en las librerías, digamos... ¿Las puedes mencionar? De sin autor. Problema. Ajá, muy bien. Vamos a decir que está en El Buscón, que está en Noctua, que está en Templo Interno, que está en las Alejandrías, en la Alejandría de Paseo, en la Alejandría de Chacaíto, está también en Sopa de Letras. Qué bueno. En las de Cadena, creo que en algunas, no sé, la vi, si en y la vi, de Cadena, sí. La vi en Librerías del Sur. En Librerías del Sur también supe. Qué bueno. Que está. Para mayor seguridad, vayan a esas librerías como Sopa de Letras o Cálatos. No sé, creo que también está en Tecniciencias y Nachos, pero en menor medida. Ok. Fedosi, una pregunta ya antes de terminar. ¿Qué nos recomiendas leer aparte de Los Escafandristas? ¿Qué estás leyendo este momento? Está muy complicado eso porque... Está leyendo muchas cosas. Mira, nos va a recomendar leer Santiago Seba. Ah, sí, excelente. Les recomiendo leer Santiago Seba. Sí. Por fortuna logré y me voy a... agarrar ese éxito para mí, logré que Libros del Fuego, Rodney y Alberto se interesaran en un libro que les recomendé, que es un libro de mi querido amigo José Urriola. Lo aceptaron y lo publicaron. Voy por la mitad del libro y estoy enganchadísimo. Sí. Comencé este fin de semana y estoy encantado. Bueno, una vez que termine, por supuesto, entrevistaremos a José Urriola. Gracias también a la tecnología, porque José no está viviendo en Venezuela, pero gracias a la tecnología vamos a poder tenerlo aquí en librería. Yo se lo recomendé a ellos con los ojos cerrados y las manos en el fuego, y bueno, parece que les está yendo éxito. Muy bien. Qué bien. Sí, bueno, sí. Fedoce, muchísimas gracias por tu visita. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Ay, Dios, qué compromiso. No, bueno, lean. Hace poco fui a una entrevista y después llegó un señor a una librería y se puso a revisar el libro y dijo: oye, pero esto que dijo Fedosi de la novela no es lo mismo que está aquí. Bueno, no sé qué estaba esperando ese señor, si estaba buscando un bestseller tipo El Código Da Vinci, Los Escafandristas, aunque habla de esos elementos esotéricos tipo Código Da Vinci y tipo bestseller, no es un bestseller. No es una novela fácil, a pesar de las 116 páginas. Hay que leerla con mesura. No es que estoy tratando de no venderla, sino que más bien la literatura es muy amplia y no todo es El Código Da Vinci y no todo tampoco es una novela histórica realista. Realista, esto es correcto. Otro trabajo marcado por una tensión poética y por una búsqueda de profundidades de alma de los personajes y mía propia. Así que bueno, que el que le interese ese tipo de cosas, perfecto, pero advierto, no es un bestseller tipo Código Da Vinci. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Fedosi Santaella por su visita. Siempre es un gusto tenerlo acá. Ojalá podamos tenerte nuevamente con cualquiera de tus próximas publicaciones. Muchas gracias. Bueno, Noguera, tal como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Víctor Hugo. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Ignacio Muñoz, haciéndole quite hoy a Luis Enrique Delgado. Que esperamos se mejore muy pronto. Y a mi izquierda, Linsabel, la rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Maldonado. Bueno, ¿y por qué no dijo el verde? Ah, no sé, porque quedé pensando que estabas sentado en el simpático. Trono a la derecha. Jason Verde Maldonado. Muy bien, nos despedimos con ese tema que ya suena al fondo de Mr. Joe Cocker, Unchain My Heart, conocido también como The Sheffield Soul Shutter, algo así a nuestro español, el alma gritona de Sheffield. El tema, ya saben, Unchain My Heart, nació en Sheffield, Inglaterra, un 20 de mayo del año 1944 y falleció en Colorado, en Estados Unidos, el pasado 22 de diciembre del 2014, buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo, y Doras Gelato Café, quedarán helados de placer.